mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 7. Entonces, los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces, Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después, Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. ¡No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos! ¡Que nos salve de los filisteos! Entonces, Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Desayunamos. Primera Samuel capítulo 7, verso 1 al 12. ¡Qué locura! El arca del pacto ya estaba en Israel, pero parecía que no lo estaba, porque el Señor no intervenía. Tenés razón, y Samuel se dio cuenta porque Dios no ayudaba a su pueblo, porque el pueblo adoraba a otros dioses falsos. Mientras sigamos confiando en otras cosas que no sea el Señor, Él no intervendrá. Por eso tenemos que hacer nuestro el consejo de Samuel. Él hizo un llamado a la nación a arrepentirse. El arrepentimiento debía ser interno. De todo vuestro corazón, así dice el texto. Y externo. Quiten los dioses ajenos. Y cuando nos arrepentimos, ¿recordás qué significa la palabra arrepentimiento? Sí, es metanoia, es un cambio de mentalidad. Sí, y cuando pongamos a Dios en primer lugar, sucederá que seremos invencibles. ¿Es Dios en quien más confías? ¿Es a Él a quien corres en primer lugar cuando estás en problemas?